demandando y necesitando es la construcción de un proyecto político que los represente y que pueda ser más efectivo a la hora de reclamarle a este gobierno o al próximo la solución concreta de sus demandas. O sea que ese reacomodamiento de sectores dominantes que hubo cuando cae De la Rúa nuevamente se va a dar. Y bueno, esa es la disputa, por eso el interrogante es si o ganan ellos o ganan los otros. Lo que está claro en la Argentina es que ahora está claro que hay ellos y otros, cosa que no estaba tan clara en una parte importante de la década del 90, donde faltaba constituir el sujeto que estuviera demandando una política alternativa. Ahora eso está y creo que se va a agudizar en el escenario de corto y mediano plazo. Una última pregunta, Gambina. ¿Argentina va a tener que pagar algún costo de lo que le cueste a los Estados Unidos la invasión a Irak? Sin duda. El que crea que la Argentina se salva de pagar el costo de la guerra está equivocado. Primero, muchos pensaron que la guerra iba a ser rápida. Ahora están poniéndolo en duda, pero rápida o lenta, alguien va a pagarla. Y Estados Unidos no ha conseguido socios entre los países capitalistas desarrollados. Ahí colectó muy pocos. Y por lo tanto no tiene socios para compartir, con lo cual no tengamos ninguna duda que la va a trasladar sobre todos nosotros, y de hecho ya la está trasladando con su política ofensiva, que entre otras cosas se expresa en el área de libre comercio de las Américas. Por eso tiene mucha importancia las jornadas de resistencia al ALCA, que está armando la autoconvocatoria anual ALCA en nuestro país entre el 10 y el 13 de abril próximo. En la zona de la Plaza Jusey y las facultades que rodean a la plaza, va a haber un conjunto de seminarios y de actividades para discutir con el conjunto de la sociedad argentina lo que representa el ALCA como uno de los instrumentos sobre los cuales Estados Unidos va a descargar una batería de iniciativas, de políticas, para que Argentina y toda América Latina sea contribuyente directo de esta agresión, invasión, que tiene un costo multimillonario, por cierto. Estas jornadas entonces se van a hacer del 10 al 13 de abril. Del 10 al 13 de abril. Van a empezar el 10 con una movilización callejera y terminan con una asamblea para plantear la campaña de lucha contra el ALCA el día sábado, y el día domingo hay una movilización de adhesión al primer aniversario de la recomposición del gobierno constitucional en Venezuela ante el golpe militar que hubo entre el 11 y el 13 de abril del año pasado. Gambina, le queremos agradecer mucho la comunicación, y bueno, cerca de esos días entonces vamos a ver si lo molestamos de nuevo para ver que nos cuente un poco más de qué se tratan esas jornadas. Cómo no, con mucho gusto. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Era Julio Gambina ahí charlando en Vinilo 33 sobre qué nos va a pasar con las monedillas. Antonio Morales, para que nos cuente un poco más de qué se trata la historia. Antonio es delegado de tráfico de la línea D. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo te va? Buenos días. Sí, buenos días. ¿En qué ha dejado de realizar el mantenimiento la empresa en lo que corresponde a los trenes? Sí, mira, te cuento. Por ejemplo, en los trenes de la línea B, cuando ellos los compran de Japón, tienen, según el manual ya de la empresa Toshiba, que a una X cantidad de kilometraje le tienen que cambiar algunas piezas. Ajá. Por el desgaste del uso. Eso lo compran usado, ¿no? En el tren. Sí. Esos fueron, ya creo que estaban en descarte. Claro. Y la empresa, bueno, los japoneses lo han acondicionado como para vendérselo y sacárselo de encima. También pasa lo mismo con los trenes de Nagoya que circulan en la línea D. Ajá. ¿Algunos son de la empresa Toshiba? La marca es Toshiba. Ajá, que lo fabricó. Claro, casi que debe ser electrodoméstico también, ¿no? Claro, sí. Esa misma. Claro, entonces ellos ya vinieron con un manual. Sí. De en qué cantidad de kilometraje lo tenían que cambiar ya las piezas, y lo que hace la empresa es, cuando ya están muy, vamos a decir, deteriorados, pero en este momento no están haciendo nada de eso. Es más, ya hubo hace alrededor de 4 o 5 meses, cuando estábamos con el temita de la insalubridad, bueno, claro, ha habido, vamos a decir, controles, y ha habido un accidente en el taller en el cual se ha desacoplado una formación. Te explico, son trenes que tienen 6 coches y cada 3 coches tienen un acople fijo, móvil, que sirve para enganchar y desenganchar los coches. Esos acopladores están en mal estado y en cualquier momento se puede llegar a cortar en línea. En ese momento, bueno, fue salida del taller y bueno, ahí se cortó. Pero se podía haber cortado con más de 1,000 personas arriba y hoy estaríamos contando, bueno, las víctimas de todo eso. ¿Esta situación desde cuándo se viene dando? Y ya se ha denunciado de hace más de 6 meses. Y tanto la CNRT como el gobierno de la ciudad parece que todavía no han tomado carta en el asunto porque no hay visitas periódicas a los lugares. Y bueno, hay coches que siguen estando en línea y que no podían estar. Entonces, como nosotros no queremos ser cómplices de la empresa, salimos a denunciar esto, la falta de mantenimiento de los coches. Y por eso hacemos el corte, porque cuando después se hace alguna medida de fuerza denunciando esto, se tergiversan los puntos por el cual se hace la medida, diciendo que nosotros salimos a pedir aumento salarial o se tema 6 horas. No, pero esto es puntual y es por la falta de mantenimiento de los coches de las 5 líneas. Antonio, ¿y qué dice la empresa? Digo, ¿tiene contacto ahí con los trabajadores que trabajan en el mantenimiento y que le dice no hagan el mantenimiento que tienen que hacer? No, a ver si me puedo explicar. Según la empresa, dice que los coches tienen el mantenimiento adecuado. Es más, dicen que ellos que durante un tiempo hicieron un mantenimiento mayor al que deberían hacerlo y por hoy ellos ven que no deberían hacerlo todavía. En el caso de los coches de Toshiba. Y se están llevando también maquinarias y llevan a hacer trabajo, por ejemplo, de bobinado de motores a empresas fuera de lo que es, o sea, unas empresas terceras. Terciarizan no, eso. Claro, y no quieren hacer los trabajos en los talleres, y por ende están diciendo, bueno, que la falta de personal que nosotros también salimos a reclamar no es tal porque ellos ven que en algunos talleres, por ejemplo, no se están haciendo trabajos y bueno, también existe el traslado del personal, que es otro problemita, pero en sí es una la falta de personal, que no, ellos no lo hacen. A través del retiro voluntario se ha ido mucha gente, entonces tenemos coches de la línea C que no le hacen el trabajo de bogie, que es donde van los ejes de la rueda. Y ellos dicen, bueno, que quieren trasladar a personal, por ejemplo, de otros talleres para hacer ese mantenimiento, y nosotros creemos que la gente sobra, como dice la empresa, porque no le están haciendo el mantenimiento adecuado en todas las formaciones de todas las líneas. Claro. Y entonces, bueno, ahí hay un tira y afloje que ellos dicen que sí, que no habría problemas y que todas las denuncias que se han hecho hasta la fecha son, en algunos casos, son falsas. Y bueno, también la empresa se olvida que hace menos de un mes a la Secretaría de Transporte de la ciudad le ha impuesto una multa de más de 3 millones de pesos por la seguridad e higiene, que hay grandes problemitas también con este tema. O sea, ¿y a qué responde, creen ustedes, así en líneas generales, esta política de la empresa? Y la política de la empresa es al vaciamiento, primero, y segundo es a sacar algún rédito dinerario por parte del gobierno, diciendo tal vez ellos que están en la economía no les cierra los números y tal vez están pidiendo mayor subsidio. De la misma manera que hacen otras empresas que tienen concesión de servicio público. Sí, totalmente. Para mí apuntan eso, en el desgaste, pero nosotros también no vamos a esperar que haya algún tipo de accidente como para que esto salga a la luz y bueno, que en todo caso, bueno, la empresa está tomando una medida de, como te puedo decir, diligente, que pone en riesgo la vida de los de la gente. De la gente. Hoy a las 3 de la tarde van a hacer un acto. Sí, es un corte de las calles en Corrientes y Federico Lacroce. Ajá. Donde van a anunciar, digamos, un plan de lucha y denunciar esta situación. Sí, el plan de lucha es por, bueno, la falta de mantenimiento de los coches, que esto ya se denunció y bueno, no sé qué, por qué motivo no se toman las medidas necesarias para que los coches no sigan circulando, y bueno, también por la reducción de la jornada, que está bastante avanzado el expediente en el gobierno, en la Secretaría de Trabajo de la ciudad. ¿Cómo está eso? ¿Nos podés comentar? Sí, se han hecho pruebas de ruidos y bueno, y en el 80% de los lugares da los niveles de ruido mayor al mínimo permitido, o sea, uh-huh, que son 90 decibeles. La mayoría da entre 95 y 100 y también en el caso de la línea C han pasado los 100 decibeles. Y bueno, la empresa ha presentado dos recursos de amparo, los cuales fueron rechazados porque, bueno, fueron notificados en su momento sobre las mediciones, ellos no han participado en una de ellas y, bueno, la han rechazado. Y bueno, y la parte de las audiometrías que le han hecho al personal, el 80 al 90% han dado que el personal tiene un problema auditivo en el lado izquierdo. Uh-huh. Eso por el rechinido del eco que hace en la vía, en el túnel. Y después hay un problemita que la empresa tomó por su cuenta, audiometrías al personal en el Hospital Santo Yani, y hubo una maniobra porque... Para que le den bien. Claro, ¿sí? Se dieron todas bien. Ajá, mirá. Es más, hay una persona que es sorda. Y ya, que supuestamente y la audiometría le dio bien. Escucha. Y entonces le efectuaron un sumario administrativo al director, al doctor que hizo esas audiometrías, y bueno, consta en expedientes que fue por una amistad de años que lo une con el departamento, con el jefe del departamento médico de la empresa, el cual hizo estas audiometrías, aparte irregulares totalmente, uh-huh, donde no se abrían historias médicas de los trabajadores, ni fichas, ni nada. Aparte el lugar era totalmente, no era hermético, se escuchaba lo que hablaba en los pasillos, y bueno, sigue maniobrando la empresa como para que no salga el... Fueron a buscar un médico amigo ahí para que le haga el favor. Sí, ¿no? Eso. Digamos, estas cuestiones vendrían a certificar el grado de insalubridad que tiene el trabajo, por el cual ustedes están reclamando una jornada de 6 horas y también la incorporación de más personal y todas esas cuestiones, ¿verdad? Sí, es verdad eso, porque al reducir la jornada a 6 horas por insalubridad, bueno, se abriría un nuevo turno y donde, claro, podría haber mucha mayor cantidad de gente trabajando. Antonio Morales, te queremos agradecer mucho la comunicación y bueno, estamos en contacto a ver cómo sigue la situación de ustedes. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Era Antonio Morales, entonces delegado de tráfico de la línea D de los empleados de Metrovías. Atilio Borón, politólogo y docente de la Universidad de Buenos Aires y director de Claxo, para ver cuál era la mirada que tenía él al respecto de todo este tema y las injerencias en la política internacional que va a traer. Atilio Borón, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Cuáles son las primeras así miradas que va teniendo sobre la cuestión esta de la invasión norteamericana? Bueno, me parece que lo que hay es evidentemente una concreción, digamos, de la batalla militar, ¿no es cierto? La parte militar aparentemente está resuelta. Uh-huh. Digo aparentemente porque todavía hay muchas incógnitas, ¿verdad? Hay una guerra informativa muy fuerte. Y lo que se abre ahora es un periodo, a mi juicio, mucho más duro, mucho más turbulento todavía, en donde habrá que ver cómo se resuelve la cuestión política. O sea, Estados Unidos en este momento es una fuerza de ocupación. Uh-huh. Digo, yo hablo de Estados Unidos porque inclusive la presencia inglesa ahí es relativamente marginal, ¿no es cierto? No es lo esencial. Lo esencial ha sido la presencia norteamericana. Y entonces ahora se abre un periodo para ver qué es lo que pasa, porque Estados Unidos no puede eternizarse como fuerza de ocupación. Uh-huh. Y ahí los conflictos, las tensiones, las rivalidades, las contradicciones que hay en Irak van a aflorar con toda su fuerza, y me parece a mí que ahí se abre un escenario extraordinariamente turbulento, volcánico, que puede llegar a tener un efecto de movilización y de crisis en toda la región. Uh-huh. Entonces la duda que uno plantea es decir, bueno, muy bien, entraron, ganaron la batalla militar, ¿cómo van a plantear la batalla política? ¿La pueden ganar? ¿En qué condiciones? Esta batalla es mucho más ardua que la otra, ¿verdad? Claro. Lo otro fue una carnicería, en donde las fuerzas aliadas tuvieron que sufrir un número mínimo de muertos por comparación al daño terrible que han hecho a la población civil y a Irak como país, pero ahora viene la parte más difícil. ¿Cómo estabilizan esto? ¿Cómo crean un orden político relativamente estable al margen de grandes turbulencias? Uh-huh. Bueno, y no tienen cómo hacerlo. Entonces, ahí me parece que se abre todo un proceso de muy largo aliento que me parece a mí va a tener un impacto muy muy fuerte sobre el resto de la región, porque Estados Unidos no va a abrir mano demasiado fácilmente después de haber hecho una guerra y penetrado en Irak. Va a querer tener otra clase de garantías, garantías locales, pero lo que pasa es que Irak, digamos, no parece tener condiciones de ofrecer un marco para constituir un gobierno estable en los próximos meses. Entonces, claro, la presencia americana se va a tener que plantear como un casi un ejército de ocupación permanente, pero esto a su vez tiene costos que los Estados Unidos pueden asumir por un tiempo, pero no por demasiado tiempo y mucho menos indefinidamente. Habría que ver también cuáles fueron los casos también, en qué situación quedaron otros países como Afganistán, Kosovo, Bosnia mismo, ¿no? Para analizar un poco cuál puede ser el futuro de Irak, o es una situación distinta, ¿entendés? No, hay que diferenciar, porque yo creo que Kosovo y Bosnia, mal que mal, son países europeos. Si bien son la periferia europea, pero ahí hay un interés egoísta, por último, la Unión Europea, para evitar que esas zonas se degraden demasiado y creen un foco de conflictos y de tensiones muy fuertes que pongan en tela de juicio la estabilidad de todo el orden europeo. Claro. En el caso de Afganistán ya hemos visto, Estados Unidos bombardeó, lo arrasó y después no hizo absolutamente más nada, quedó en manos de un gobierno absolutamente irresponsable, tan autoritario y despótico como el de los talibanes. No es mucho mejor, es una mejora marginal, parcial, pero está muy lejos de haberse constituido un régimen democrático. Mi impresión es que lo que van a hacer los Estados Unidos en Irak es lo mismo que han hecho en otras partes, fundamentalmente en Pakistán y en Egipto, que es dejar gobiernos, dictaduras militares o gobiernos fuertemente autoritarios, despóticos, solo que favorables a los intereses americanos. Y en ese sentido, yo me permito recordar siempre una frase de Franklin Delano Roosevelt, que fue uno de los más grandes presidentes norteamericanos en el siglo XX, ¿verdad? Cuando, refiriéndose a Anastasio Somoza, que a quien los Estados Unidos habían entronizado como dictador en Nicaragua para derrotar a las tropas irregulares de Augusto César Sandino, ¿verdad?, que fue el que planteó un proyecto liberador, emancipador para Nicaragua y Centroamérica. Roosevelt, que era un hombre de un lenguaje muy, muy llano y a veces un poco procaz, dijo: bueno, sí es cierto, Somoza es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta, ¿verdad? Y me parece que lo que van a hacer ellos ahora es poner su hijo de puta en Irak, porque el que habían puesto antes, que era Saddam Hussein, se les debió, ya no les servía. Pero claro, con todo esto, la situación va a ser una situación progresivamente tendiente a una disolución, a una crisis, con repercusiones muy grandes en toda esa región, ¿no? ¿Qué tipo de repercusiones puede tener en la región? Bueno, fíjese que una repercusión puede ser de que ahora hay que redefinir qué se hace con los kurdos, ¿verdad? Los Estados Unidos apoyaron a Irak cuando Irak arrojó bombas biológicas y bacteriológicas contra los kurdos. ¿Van a hacer lo mismo ahora o no? Porque los kurdos hace mucho tiempo que están reclamando la constitución de un Estado nacional kurdo, ¿no? Claro. El Kurdistán, a lo cual se oponen los turcos, ¿verdad? Porque los turcos consideran de que los kurdos son una minoría que debe estar integrada en el espacio territorial kurdo, y se oponen los iraníes, como también antes se oponía Saddam Hussein. Y los turcos también, ¿no? ¿Perdón? Los turcos también. Y los turcos también, exactamente. Entonces ahí usted tiene una situación en la cual puede haber una tentativa de crear un Estado Nacional del Kurdistán, que va a provocar prácticamente una guerra en donde, en contra de los kurdos, se van a alinear los iraníes, los turcos y el gobierno de iraquí que vaya a poner los Estados Unidos. Entonces, esa es una primera situación. Segunda situación, usted tiene que contar que toda esta agresión en contra de Irak fue percibida por gran parte del mundo musulmán como una agresión contra el Islam, ¿verdad? Entonces, hay focos muy fuertes críticos en contra de los Estados Unidos y de los gobiernos títeres de los Estados Unidos, como por ejemplo el gobierno de Pakistán, que están planteando la necesidad de una revolución fundamentalista islámica. Y eso es una tendencia que está creciendo muy fuertemente en Arabia Saudita, que es la primera reserva mundial de petróleo, ¿no es cierto? Y está creciendo muy fuertemente en Pakistán. Entonces usted tiene dos regiones estratégicas, una porque es la mayor reserva mundial de petróleo, que es Arabia Saudita, uh-huh. y la otra, por ser, digamos, un país musulmán, el único que tiene armamento nuclear, que le fue facilitado por los Estados Unidos, que de repente cae en manos de talibanes. O sea que ahí hay un segundo foco de crisis muy serio. En tercer lugar está el tema irresuelto de la cuestión palestina, claro. que ahora se abrió un paréntesis, pero que, como se vio en los diarios de hoy, Sharon ha aprovechado esto para tratar de mejorar la posición negociadora de Israel, ocupando ya uh-huh. la parte de Jerusalén que corresponde a los árabes. Es decir, ahí hay un polvorín y los americanos entraron con un fósforo encendido. Y es cuestión de tiempo de que empiecen los estallidos. Entonces, por eso yo decía antes, ganar la guerra en el plano militar fue tal vez la parte más sencilla y más fácil de la operación. Habrá que ver cómo viene el resto. De todas maneras, todo esto implica un mundo en donde la presencia de un poder despótico imperialista como los Estados Unidos transforma el mundo en un lugar cada vez más peligroso y desagradable para vivir. Uh-huh. ¿Usted coincide con algunos pensamientos que indican la posibilidad de que existan otro tipo de invasiones de los Estados Unidos en sí, el futuro? Definitivamente. Sí. Y fíjese que, por ejemplo, ya los Estados Unidos están anticipando de que, bueno, como no encuentran a Saddam Hussein, creen que puede estar en Siria. Como Estados Unidos hace mucho tiempo tiene a Siria como uno de los países que de alguna manera están cercanos o forman parte del eje del mal, no me sorprendería a mí de que inicien operaciones militares selectivas, quirúrgicas, como dicen ellos, para buscar a Saddam Hussein en Siria y destruirlo en Siria también. Acá hay una dinámica imperialista de ocupación territorial que no puede pasar desapercibido para nadie. Solo uh-huh. un observador muy ingenuo puede pensar que esto tiene que ver con una búsqueda de los restos de Al-Qaeda, que se ha demostrado que no existe. Al-Qaeda es una ficción inventada por las oficinas de propaganda norteamericana uh-huh. para justificar esta guerra, lo mismo uh-huh. que las grandes cantidades de armas bacteriológicas y químicas que no se las vio por ningún lado, ¿verdad? Entonces, me parece a mí de que acá hay una tentativa clara de ocupación territorial, que esto tiene que ver con el agotamiento del petróleo en los Estados Unidos y México, ¿verdad? Las reservas ahí se agotan en un poquito más de 10 años, ajá. y en cambio las reservas que hay en Arabia Saudita y en Israel aguantarían para unos 80, 85 años. Si los Estados Unidos se apoderan de eso, puede cortarle la yugular a sus competidores europeos y japoneses y quedar solo disponiendo de la única gran fuente de petróleo que todavía queda en el mundo. La tercera nos incumbe a nosotros directamente porque está en Venezuela. Entonces, imagínese el panorama que se nos viene encima. Claro, ¿cuál sería dentro de esta política imperialista de avanzada Latinoamérica? Bueno, y el papel que sería es que yo creo que los Estados Unidos, una vez que estabilicen la situación del Medio Oriente, van a tratar de profundizar su control sobre toda América Latina. Ya están lanzados a eso. El ALCA no es otra cosa que eso. El ALCA es la tentativa de darle un estatuto legal, comercial, ¿no es cierto?, y económico a una situación de sumisión y de dominación de los países de América Latina. Al respecto del tema del ALCA, se van a hacer una jornada donde usted va a participar, ¿no? Sí, durante este fin de semana. Una serie de jornadas que empiezan el próximo 10 de abril, ¿no es cierto? Y que van a tener lugar en diferentes lugares. El viernes 11, por ejemplo, en el auditorio de la UBA de la calle Uribur 950, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos ahí una mesa redonda en donde se van a conversar sobre distintos aspectos del impacto del ALCA sobre el movimiento indígena ecuatoriano, ajá. ¿no es cierto? El viernes 11 a las 19 horas ha invitado una persona como Pablo Dávalos, que pertenece a la Universidad Intercultural de las Naciones y Pueblos Indígenas del Ecuador. Esto lo organiza Claxo a partir de su programa del Observatorio Social de América Latina. Y hay toda otra serie de actividades, ¿verdad?, que comienzan a partir del día jueves 10 de este mes a las 9 de la mañana. Teniendo en cuenta toda esta charla, estos conceptos que pudimos estar compartiendo, sí, la posibilidad de enfrentar este poder que avanza sobre el mundo directamente, ¿no? ¿Por dónde estaría? ¿Por dónde se daría esa posibilidad? Bueno, yo creo que se da, por una parte, las luchas de los pueblos y naciones sometidas al imperialismo, que es un dato muy importante, ¿verdad? Por supuesto, sin esa lucha, sin esa oposición, el imperialismo va a seguir avanzando sin menguar en su esfuerzo de dominación internacional y mundial. Y por otro lado, me parece a mí que es muy importante establecer alianzas y vínculos muy firmes con los luchadores antiimperialistas dentro del imperio, dentro del corazón del imperio, que son los Estados Unidos. A mí me parece que es fundamental eso, porque en el fondo a Bush hoy en día no lo para ningún poder económico, político o militar externo. Desaparecida la Unión Soviética, claro, Bush tiene cancha libre y hace absolutamente lo que quiere, como además es un enfermo, ¿no es cierto? Una persona que de muy pocas luces, pero un enfermo funcional a los grandes intereses monopólicos, lo que yo digo, ¿verdad? Hitler también era un psicópata, igual que este hombre. Pero esa psicopatía tiene una función política muy positiva para los grandes grupos económicos, para los monopolios. Entonces, dado que no va a haber un frente externo que lo pueda contener, nosotros tenemos que fomentar a toda costa y por todos los mecanismos que sean necesarios la rebelión interna dentro de los Estados Unidos. Los grupos descontentos, los pacifistas, los ambientalistas, los grupos democráticos, las organizaciones populares, que hay muchísimas en los Estados Unidos que se oponen a todo esto y que, bueno, requieren de nuestro apoyo. Entonces me parece a mí que un nuevo internacionalismo es el único camino que nos queda, porque el camino anterior, la alternativa anterior, que era el equilibrio del terror entre dos superpotencias que tenían capacidad de aniquilarse recíprocamente con armamentos termonucleares, eso se acabó, así que en este momento tenemos un solo camino. Y que es como un reacomodamiento de esa situación, ¿no?, en estos años. Sí, un reacomodamiento radical del sistema internacional. Y eso, por eso yo creo que preludia un periodo bastante negro en la historia de las relaciones internacionales y de las ansias de emancipación popular de los pueblos. Atilio Borón, secretario ejecutivo de Claxo y profesor de la Universidad de Buenos Aires, muchas gracias por la comunicación. Bueno, muy bien. Que tenga buen día. Adiós.